Hola, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más al programa Don de Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación. Soy Carlos Collantes. Hoy me encuentro aquí con Icíar Alonso. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña Hansu Xia. ¿Qué tal, Hansu? Hola, buenas tardes. Y María Pacheco. Hola, María. Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí para hablar de China, este programa, ¿verdad, María? Sí, estamos muy contentas, Hansu y yo, de estar aquí con todos vosotros, de presentaros este maravilloso país y esta maravillosa cultura. Y qué mejor que empezar con un saludo en chino. Así, claro. ¡大家下午好! Soy Hansu, soy de China. Bueno, en primer lugar, creemos queremos presentaros la lengua de este país. Como sabéis, el chino mandarín es el idioma más hablado en China. Uh-huh. Lo habla el 95% de la población, pero además hay otros 80 idiomas vivos en todo el territorio, debido a que hay muchas minorías étnicas. Dentro del chino mandarín, que es el que, bueno, la mayoría de los extranjeros como yo aprendemos, hay numerosos dialectos, así que las personas que hablan chino en el norte del país pueden tener dificultades a entenderse con las personas del sur. Las inscripciones chinas más antiguas se encontraron hace 3.000 años, por lo que, bueno, se trata de uno de los idiomas más antiguos del mundo. Estas inscripciones han sufrido una gran evolución. En los primeros años representaban la realidad tal y como era, de una forma muy esquemática. Por ejemplo, caballo lo representaban con un dibujo esquemático del caballo. Uh-huh. Y actualmente, pues el dibujo de caballo, la letra china para esta palabra, ha evolucionado tantísimo que es imposible reconocerlo. Uh-huh. Oye, Hansu, para nosotros que vemos a China desde Occidente y que lo vemos como un país gigantesco y sobre todo muy compacto, muy uniforme, uh-huh, a pesar de esos 1.000 y pico millones de habitantes, resulta bastante sorprendente saber que hay muchas minorías étnicas, como estás diciendo, y tantísimas, uh-huh, otras lenguas distintas del chino mandarín. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las minorías étnicas principales? ¿Cuáles son esas otras lenguas, uh-huh, habladas en el país? En China hay 56 etnias, uh-huh, y creo que 96% es de la misma etnia como yo, uh-huh, de la etnia Han, así llamamos, uh-huh, y luego 55 son de otras minorías étnicas, uh-huh, todo tiene su propia lengua, su propia cultura, pero también hay algunas ya se mezclan bien con los de etnia Han. Uh-huh. Casi ya también ha perdido su cultura, su lengua, es una pena. Pero la mayoría ha conservado bien. Pero un gran problema es que las minorías viven en una zona menos desarrollada. Uh-huh. Así que es un poco difícil salir de allá, quizá en montañas, uh-huh, salir de allá para expandir, sí, su cultura, uh-huh, su lengua. ¿Y en qué zonas están ubicadas? ¿Hay zonas delimitadas para estas minorías? Sureste, creo que la mayoría en el, sí, sureste. Uh-huh. Y también en Tíbet, sí, que una zona no es tan buena condición para vivir. Pero ellos tiene su propia forma de vivir y también cosas de vida. Uh-huh. Interesante. María, no sé si tenías todavía más datos sobre, sí, el tema de las escrituras, ¿no? De la escritura y de los ideogramas. Otra particularidad de este idioma es que se trata de una lengua tonal y posiblemente, bueno, Hansu tiene algo más que decir respecto. Ah, sí, esto. Que puedo poner un ejemplo, es que tenemos la palabra con una pronunciación, tenemos cuatro tonos. Por ejemplo, esta escribe con letras M-A, pronunciamos ma, ma, ma, ma, con cuatro tonos diferentes. Y con cada tono hay unos 10 o 20 caracteres diferentes. O sea que hay que agudizar el oído para hablar correctamente este idioma, ¿no? Para nosotros tiene que ser tremendamente difícil. Yo que estoy aprendiendo chino, estoy empezando, es uno de los principales problemas que encuentro. Y a veces cuando el profesor me corrige y lo intento repetir y lo sigo diciendo mal, tengo la impresión de que estoy intentando afinar mi voz, que sea desafinado como una guitarra, y a veces soy incapaz de hacerlo, de lo difícil que es. Además, con unos significados tan diferentes al usar cada tono, la verdad es que tiene que ser todavía, muy, aparte de musical, que sea muy difícil tanto de reconocer como de articularlo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Eso dará lugar a muchísimos malentendidos al principio, ¿no? Cuando aprendemos la lengua. Sí, sí, claro. Hay que prestar mucha atención con este tono. Sí. Otra de las particularidades del chino es que ha sufrido un proceso de romanización, es decir, que sea el sistema pinyin que se ha establecido hace 50 años permite escribir con los caracteres latinos la pronunciación china. Esto ha facilitado la tarea para los extranjeros que estamos intentando aprender chino y también para las personas chinas que se encuentran en Occidente para que puedan escribir su nombre con nuestros caracteres y lo podamos leer. Sí, efectivamente, creo que la parte más difícil para aprender chino es la escritura, pero ahora con el desarrollo de informática, con este sistema de romanización, creo que ha facilitado para los extranjeros a aprenderlo. Pero otra cosa que, al contrario, para los nativos es una desventaja, porque ya a los jóvenes les suelen introducir letras romanas y luego falta práctica con lápiz, ahora están olvidándose la escritura, también es posible. ¿Cuánto tiempo tarda un niño chino en aprender a escribir en chino? Aprendemos, tiene que ser muy largo, ¿no? Aprendemos desde la edad como 6 años o 7 años. Creo que con 3 años ya se puede escribir las cosas diarias, ¿sí? Las cosas sencillas. ¿3 años? Porque tenemos mucho tiempo. Y además tenemos clase chino todos los días. Sí, porque no hay otra manera sino memorizar los caracteres uno por uno. ¿Y cuántos caracteres hay? ¿Tenéis en el alfabeto? Dicen que como 3.000 o 5.000 caracteres, pero más usados creo que son 1.000 o 2.000. Y mira que nosotros ponemos falta de ortografía con las pocas letras que tenemos nosotros. Siente uno mucha vergüenza ahora de poner faltas de ortografía y tildes con tan poquitos caracteres. Madre mía, si tuviéramos que memorizar esa cantidad. Bueno, y a continuación vamos a pasar a hablar sobre una filosofía de vida china. Es el Feng Shui. Corrígeme la pronunciación, Sí, decimos Feng Shui. Feng Shui. Con tono uno y tercero. Sí, significa literalmente viento y agua. Es una filosofía que surgió hace 3.000 años en China y desde entonces, sigue muy vigente tanto en China como en los países extranjeros. Esta filosofía contempla el hecho de que todos los cuerpos que existen en la naturaleza tienen un chi o fuerza vital y el objetivo es que esta fuerza vital, esta energía, fluya de manera óptima entre ellos. Da mucha importancia a a la forma en la que se ordena y se dispone una habitación, la habitación en la que dormimos, o por ejemplo las oficinas de las grandes empresas chinas. Dice algunas de sus óptimas es que la cama nunca puede estar situada enfrente de la puerta. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que cuando vamos a dormir no debería haber ningún papel ni nada relacionado con el trabajo en el mismo lugar en el que estamos durmiendo, porque eso podría interferir con nuestro sueño. Y me parece que tiene mucho sentido. Entonces ya sé por qué yo duermo mal. Estudias demasiado, Carlos, hasta por la noche. Siempre dejo el libro al lado de la mesilla, o sea, ¿qué te voy a contar? Me temo que eso lo hacemos todos, ¿no? Sí. Lo del libro de cabecera que creo llamamos. Que sí. Aconsejan taparlo con un pequeño trapito para que así durmamos pues es una idea. Mejor. Habrá que probar, a ver, lo malo será cuando me duerma con el libro encima. Sí, es muy interesante que es que yo he observado un fenómeno, incluso en los sitios extranjeros, este tema de feng shui es más popular que ahí dentro de China. Por ejemplo, yo no tengo nada conocimientos de eso, colocación de cama, de puerta, yo no lo sabía. Sí, pues la verdad es que aquí, por ejemplo, yo últimamente, en los últimos años, la verdad es que estoy viendo una proliferación de libros relacionados con el feng shui, que sí que... Que parece que sí que está muy de moda con la decoración y demás de los ordenamientos, vamos, cómo se ordenan las cosas dentro de la casa y para qué se destinan las habitaciones dependiendo del plano estructural del piso de la casa que se tenga, o sea, que sí que sí. Yo reconozco que hace tiempo me compré un libro de estos de feng shui, me pareció interesantísimo y que claro, transmitía en realidad una filosofía tradicional china, que iba en la dirección de armonizar el cuerpo y el espíritu y todo esto, pero claro, ahora me sorprende muchísimo escuchar a Hansu diciendo que ella de esto no conoce nada, o que se aplica en la vida cotidiana en tu país esto, o es algo que está más bien reservado a monjes, a personas con una vida espiritual un poquito más peculiar. Podemos decir feng shui es una disciplina de como se traduce literalmente como estudios de misterio. Así que es mucho más complicado. Así que la gente de normales de corriente no aprendemos de eso. Creemos que solo las personas con talentos naturales o han sufrido eventos especiales pueden llegar a ser maestros. Ajá. Sí, podemos aprender, ajá, pero nunca llegamos a ser maestros en este campo. Sí. Incluso la parte más misteriosa incluye predicción de la vida. También hay un calendario que te sugiere hacer o no hacer este día, incluso como algo como bruja, conexión con las muertes. También es muy misterioso e increíble para mí. Tiene que ver entonces también con creencias supersticiosas a lo mejor, ¿no? Y desde luego seguramente es mucho más que esto de ordenar los muebles o poner los pósters en una pared u otra de la habitación. Sí, y algo muy interesante es que la mayoría de las grandes empresas, cuando trasladan sus oficinas a otro lugar o construyen un nuevo edificio, tienen muy en cuenta todo este tema y normalmente contratan a un maestro feng shui para que les aconseje sobre la posición de los ascensores en el edificio de tal forma que la energía fluya de forma positiva, y se considera que si no contratan a este maestro feng shui, si el edificio no está de acuerdo con esta filosofía, la empresa no va a tener éxito. Y bueno, no va a funcionar bien. Sí, creo que en Hong Kong sí, en Hong Kong tiene mucha creencia en esta teoría. A mí me recuerda un poco a cuando se llevaba a un cura a lo mejor a bendecir las oficinas o demás, cuando se empezaba algún negocio o algo. Pero vamos, me imagino que sea totalmente diferente, pero vamos, como referencia cultural a lo mejor sí que encaja. Los curas yo creo que siguen bendiciendo inauguraciones de edificios públicos, no solo iglesias, y sobre todo en los pueblos, ¿no? Parece que es bastante tradicional y es algo que se sigue conservando, ¿no? La bendición con agua bendita. Claro. Sí. Quizá tiene el mismo efecto. Será algo parecido. Y bueno, María, ¿qué más nos cuentas? Bueno, tenemos preparada una canción, entonces le vamos a dar paso. Es una canción sobre la luna que trata un poema chino antiguo. Uh-huh. Bueno, esta canción trata el tema de la luna, ¿verdad, Hansu? Yes. Sí, es una canción moderna, pero la letra es un poema de la dinastía Song de hace más de 1000 de años. El poema describe sobre un festival muy importante en China, cuando la luna llena en agosto de calendario chino, toda la familia se reúne y come pasteles de forma de luna. En este momento, los que no están en su tierra echan de menos de sus familias y contemplan a la luna. Por eso, en la literatura china, la luna siempre es un símbolo de la nostalgia a la tierra natal y a la patria. Qué bonito, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ya nos queda despedirnos, ¿no? Porque se nos va el tiempo, pero vamos a hacer hoy una cosa un poquito diferente. ¿Por qué no nos despedimos con algún proverbio chino? Nos despedimos a la china. Así, los proverbios chinos es la parte más bonita para mí de la lengua china. De tan solo 4 caracteres ya te cuenta una historia. Uh-huh. Pero ahora vamos a decir 2 cortos. Primero yo hablo en chino y luego María me traduce al español. Sí. Ah, muy bien, ¿no? Así nos enteramos todos. Nos enteramos, sí. La primera es que Tu wan li lu, xing wan li lu, tu wan juan shu. La traducción sería: da más sabiduría viajar 10.000 kilómetros que leer 10.000 libros. Entonces, bueno, creo que es una buena razón para visitar este maravilloso país que está a unos 10.000 kilómetros de donde nos encontramos hoy. Y qué mejor que hacerlo después de haber escuchado este programa. Claro que sí, es una buena invitación. Y el segundo proverbio. Tenemos otro. 万里之行始于足下. La traducción sería, un viaje de 1.000 kilómetros siempre se empieza con un único paso. Entonces consideramos que después de haber escuchado este programa es el paso que todos nuestros oyentes han dado para acercarse un poquitín más a este país y a esta cultura tan lejana. Pues a ver si así con este paso conseguimos animar al resto para que dé el segundo y luego el tercero. Y pongamos rumbo a Pekín todos, ¿no? Rumbo a este maravilloso país de donde viene Hansu. Bueno, pues hasta aquí el programa de Donde Lenguas de esta semana. Muchas gracias a María, a Hansu y a Iciar. Y a nuestros queridos compañeros de Radio Universidad, Alberto, Elena y al control, a Fernando. Y bueno, hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Hasta la vista, hasta el próximo programa. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.